Chile despertó. Es hora de seguir luchando todos juntos por cambios verdaderos. Así que preparen sus audífonos y escuchen este mensaje. Dani Farai, 2020. No son 30 pesos, son 30 años. Natural Estudio. Y ya ven, pa. La tele te esconde verdades, solamente son marionetas sociales. Hoy los medios están intervenidos ya por los grandes capitales. No crean en sus hechos, son irreales, montando escenas como en documentales. ¿Acaso no entiendo lo que soy hoy en día? Las grandes quejas sociales. No son 30 pesos, son 30 años. Esto es por los presos que nunca encontraron. Ellos frente al Estado se pararon y solo por eso los acallaron. ¿Dónde está su respuesta? Solo veo payasos fascistas haciendo la vista gorda, adornando su cara para una entrevista. Hoy crecen las listas y no cesaremos. Hoy en su discurso de paz no creemos. Hoy salimos a la calle y entre todos nos gritamos, luchemos. Que esto suene fuerte hasta que el piraña escuche. Esto va por los abuelitos y también por nuestro hermano mapuche. Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma. Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma. Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma. Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma. Violadores, asesinos contratados por el Estado. El presidente ignorando, arrancando por otro lado. El gobierno sordo nos quiere ciegos al no ser mudos. Disparando, agrediendo, sin ello estamos más seguros. Temprano me despierto con el ruido de una sirena. Abro la ventana, miro para afuera y al son de su canto veo alzadas mil banderas. Buscando inclusión en una vida nueva donde la dignidad sí se pueda dar a entender. Entiendan que aunque lo intenten no nos van a detener. Hoy somos los jóvenes quienes están dominando todo el poder y nada nos va a parar. Las balas que nos tiraron de vuelta les van a llegar. Cansados de la represión, todos juntos vamos a avanzar. No podemos ignorar la muerte de seres queridos, ¿dónde está su moralidad? A la familia de los fallecidos, ¿cómo le devolverán la normalidad? ¿Acaso no le han tomado el peso a lo que es esta crisis social? Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma. Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma. Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma. Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma. Estamos luchando por lo que ustedes tienen. Una salud más digna para los que con enfermedades peleen. Más posibilidades de vida para los que quieran vivir y por falta de plata no pueden. No podemos agarrar un avión y irnos a Estados Unidos como lo harían ustedes si quieren. No son placeres mundanos, solamente son derechos humanos que no se nos han dado, que se nos han quitado. Puta, las monedas que ustedes les sobran, a mí no me han faltado. Si al final ustedes ya tienen la vida preparada, pero lo único que buscan es tener más y más. Y van normalizando las muertes de combatientes que cayeron luchando. Los pacos nos están violando, pero por el pico todos nos están pasando. No veo soluciones, ¿dónde están tus tiempos mejores? Mejor será que te entierren junto con un Mavid y la Camila Flores. Es que este culiao no escucha y me viene con una ley anticapucha. Oye Piñera, te quedó grande la bandera, mejor ándate a la chucha. Voy a sacar mi mascarilla anti gente amarilla, mi antiparras, antiperras que solo te miran desde arriba, haciendo caso omiso a las necesidades humanas. Total, ellos están tranquilos en su cama mientras los profes que dan cara están atrapados en la cana, mientras los ladrones han tenido puesta otra fachada con terno y corbata, chupando fusiles o patas. Mejor mátense barata sin ofender a las baratas. Este gobierno vale caca. Piñera, maldita rata. Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma. Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma. Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma. Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma. Y no puedo respirar, la lagrimógena no me deja avanzar. Sin embargo, igual una nueva constitución vamos a crear. Si lo puedo pensar, lo puedo llegar también a proyectar. Así que lucharemos todos juntos hasta poder el fin alcanzar. Con el limón apañando, vamos a seguir gritando. Me pica la cara, me lloran los ojos, pero igual seguiremos luchando. Y no tengo pelo en la lengua, nada para irlos nombrando. Sebastián Piñera, a ti te hablo, no estamos nada esperando un milagro. Solamente esperamos que de una vez por todas en tu puta vida te hagas cargo. Suena el casero, lazo de Arica pa' Punta Arena. Nosotros tenemos hoy a ustedes luma y espera. Falta un bozal pa' que los pacos se vayan afirmando la pera. Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma. Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma. Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma. Esquivando guanaco, zorrillo y luma. Esquivando los pacos, amarillo y guma.